Y es que esto no es todo, amigos, porque si normalmente La Isla es un programa de una a dos que dura una hora, hoy de forma excepcional con Chanqueta muerto, el programa va a ser de dos horas. Evidentemente la segunda hora va a ser exclusivamente para todos aquellos que nos escuchéis en directo, ya que si escucháis en una repetición solamente se escuchará la primera hora. Bueno, también pueden escucharlo en el podcast, que hemos decidido. También la incluiremos en el podcast, claro. Que también las podéis escuchar. Pero en todo caso, vamos a premiar el directo. Sí, sí, ¿eh? Sí. Eso está muy bien. Lo mismo la segunda hora que metamos ahí en el podcast, lo mismo la falseamos o la cortamos o la pasamos o la grabamos al revés. O algo así, en plan disco de Black Sabbath. En plan Black. Y a ver qué sale. Bueno, y las voces del ultramundo, aún más. Bien, bien, bien. Traemos mucha caspa para vosotros, ¿eh? Y es que este año se ha puesto de moda, y como ya sabéis, sobre todo en la clase política, los eufemismos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y es que qué poco les gusta a nuestros gobernantes llamar las cosas por su nombre. Y además que hagan algo con un nombre tan tan complicado como eufemismo. No podían hacer algo como mesa. Sí, sí. O azul, ¿no? Tenían que hacer algo eufemismo, ¿no? Se le llena la boca. Sí, sí, está muy de moda, ¿no? Eufemismos y cambiar las siglas a determinadas cosas para que sean todo como más suave, ¿no? Exacto. O sea, en lugar de decir que estás en la ruina o que no tienes un duro, como decimos nosotros, pues el Estado dice que tiene falta de liquidez, ¿eh? Aquí lo cual. A ver, también he de decir como las si cosas... No se ve el acuario, ¿no? Te falta liquidez, que como falta líquido, me estoy muy de set o... Te falta liquidez de frenos. No, pero bueno, los eufemismos no está mal, porque esto, claro, de repente no es lo mismo que te digan, señor, ¿tiene usted el SIDA, ¿no? A que te digan, usted ha sido demasiado pillín. Y ahora tiene usted el SIDA. Aquí son dos cosas diferentes. Sí, sí, yo debo decir que desde aquí, Chanquete, siempre hemos agradecido un poco los eufemismos a la hora de hablar de nosotros. Porque si hubiéramos dicho, mira, tío, son más feos que picio, lo habrás cagado. Siempre hemos agradecido que la gente fuera un poco educada. Y no, es que son muy simpáticos. Son de inteligencia distraída. Son muy simpáticos, sí. Tienes una belleza huidiza, pero son muy simpáticos. Sí, somos sí. De belleza huidiza. Me gusta mucho esto. Porque además queda muy poético, ¿no? Mira, tú de belleza huidiza. Este año se han puesto muy de moda en nuestra política. A la crisis se la ha llamado desaceleración. A los ERES se la ha llamado racionalización de plantillas. ¿Qué cabrones? ¿Vale? O racionalización de sueldos. A ver, pero además, o sea, términos de evaluación como... competitiva de los salarios. No, pero me gusta mucho lo de racionalización de plantilla. Sí. ¿Sabes? O sea, sí, sí. Pues, o sea, si, ¿qué sí. Lo ha pensado, ¿no? ¿Quién ha razonado? A ver, ¿quién ha pensado? Vamos a racionalizar. ¿Sabes? Cuando dices racionalizar, se supone que tienes que pasarlo a un terreno racional, por tanto, no tienes que haber pensado. ¿Vale? Entonces, el problema no es que tú racionalices, es tú en qué coño estás pensando. Racionalizar. Sería un poco la clave, ¿no? Sí, además, es repartir a partes iguales, ¿no? Sí. Claro, lo que un pastel, ¿qué haces? Lo racionalizas. Claro. ¿En cuántos trozos? ¿Cuántos somos? Pues cinco, pues cinco. ¿No? Raciones, ¿no? O lo cortas en seis, lo estás racionalizando pensando para que luego te quede uno para ti y para el café. O privatizar, por ejemplo, lo llaman reorganización funcional de los servicios públicos. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Son los poetas. Son los poetas, porque dices, no, a ver, ¿cómo no puedo, los jefes, ¿eh? ¿Cómo puedo mandar, o sea, cómo puedo aquí ocultar el choteo este con cuatro palabras? Y dices, no, yo te lo juro que me quedo sorprendido de cómo las encuentran. Porque no, cosas que las encuentran, las encuentran, se le llena toda la boca y cuando la dicen se le relajan los esfínteres. O sea, es una cosa, más de uno se ha cagado encima cuando lo ha dicho, madre mía, mira qué cara ponen. Soy, o sea, se han quedado igual. Se la han comido. A los recortes sociales. Se le hemos metido doblada. Se les ha llamado racionalización a los recortes. Racionalización, optimización. Optimización, no, pero es que además. Medidas de ahorro. No, pero es que fíjate. Optimización, además, claro, optimización. Claro, no, vamos a optimizar la movida, ¿no? O sea, claro, normalmente tú cuando te dicen, te voy a pegar un tiro, mal rollo. ¿Sabes? O te voy a pegar un palizón, ¿sabes? O tengo a tu madre cerrada en un sótano, mal rollo, ¿sabes? Dices, no, vamos a optimizar. Tú piensas, pues bien, ¿no? Vamos a optimizar. Pero al final, preferirías tener a tu madre en un sótano, ¿sabes? O sea, que al final, pues, tal y como están las cosas ahora mismo, yo no sé si lo cambiaba. Sí, porque tal y como están las cosas, ya ves tú. Al rescate, lo que sea por un curro. Se le ha llamado préstamo en condiciones favorables. ¿Vale? Bueno, o ayuda europea, ¿no? Bueno, según las condiciones favorables. Ayuda europea como si Europa fuera una ONG, ¿no? O sea, hablando de eufemismos y fases gloriosas, si me permites lo de las condiciones favorables, esto me acaba de recordar a Gallardón. cuando después de absolver por segunda vez a los Mossos, que dieron una salvaje paliza a... Va a ser uno de nuestros puntos de mira durante el programa de hoy. Bueno, simplemente dijo que se daban las condiciones favorables para que eso pasara. Que está muy bien. ¿Sabes? Luego yo me dije, ah, sí, ah, muy bien. Ayer, hablando contigo, que me comentaste que hay una cuña de hace unos años, de no sé exactamente de qué año es, de que trata de los eufemismos, una cuña de, ay, sí, de la casa. Espérate, que te la tengo que buscar. No, claro. No, la tengo ya aquí yo. Ay, qué cabrón. ¿Cómo sabe? Aquí. Eso es un programa preparado. Eso es un programa preparado. No como nosotros. Que te voy a pegar luego. Seguro que ahora tiene un anillo en el bolsillo y nos va a pedir matrimonio a los dos. No, a mí qué solo. Qué cabrón. Vamos a escuchar esta cuña que además precisamente lleva como protagonista la voz de aquí... uno de los chanquetes Riot, y luego pues escucharemos otro temita de este rock and roll que tanto nos gusta aquí, sí, en la isla. Si me permites, como sé que hay gente que escucha este programa y es del barrio, a la guitarra Víctor. Ah, a la guitarra Víctor. El Octopus, ¿sabes? El Mr. Fango. A la guitarra, sí, señor. Ahí, que para, evidentemente, para la mayoría de la audiencia a lo mejor no le suena, pero... Ahí suena así. La guitarra. Es la época de los eufemismos. Juegan con el lenguaje. Los medios de comunicación juegan con el lenguaje. El capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado. El imperialismo se llama globalización. Las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de desarrollo, que es como llamar niños a los enanos. La expulsión de los niños pobres por el sistema educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar. El derecho del patrón a despedir al obrero, sin indemnización ni explicación alguna, se llama flexibilización del mercado laboral. En lugar de dictadura militar, se dice proceso. Y las torturas no son torturas, son apremios ilegales o también presiones físicas y psicológicas. No son muertos los seres humanos aniquilados en las operaciones militares. Los muertos en batalla son bajas. Y los civiles que se la ligan sin comerla ni beberla son daños colaterales. Dignidad era el nombre de uno de los campos de concentración de la dictadura chilena y Libertad, la mayor cárcel de la dictadura uruguaya. Y se llama Paz y Justicia el grupo paramilitar que, en 1997... acribilló por la espalda a 45 campesinos, casi todos mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia del pueblo de Acteal, en Chiapas. Porque ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Ay, qué recuerdos. Claro, cuando escucho estas cosas pienso... ¿Sigo teniendo esta adicción de mierda? Claro, yo sé que estaba leyendo... ¿Qué cosas hacíamos? No sé. ¿Las mismas adicciones o más? Sí, peor. ¿De cuándo es esta cuña? ¿De cuándo es esta cuña? Tengo una adicción. Más o menos. Tengo una adicción, tengo varias adicciones yo. ¿De cuándo es esta cuña aproximadamente? Ninguna por ver, ¿eh? ¿Qué? ¿De cuándo es esta cuña aproximadamente? Bueno, esto tiene sus buenos... Te voy a decir... 8 años sin arrugarme, ¿eh? Ole, sí, si no te digo 10, lo que pasa es que evidentemente, por las razones que tú ya sabes, pierdo un poco la noción del espacio y del tiempo. Pero básicamente, si así echando buenas cuentas, a ojo de buen cubero te diría que sí, sus 8 años los tiene seguro. Y bueno, cosa que nunca he podido comentar porque normalmente nunca he puesto esta cuña en el programa, porque si es una cuña es precisamente para que no salga en el programa, es una cuña para llenar espacios donde tú no estás, básicamente, eso es una cuña. Sí, pero bueno, ya que hablábamos de eufemismos y tal, he encontrado oportuno ponerla. Totalmente oportuno, además es lo que comentamos, pero simplemente citar la fuente, sí, que nunca he tenido la oportunidad de hacerlo. Esta fuente es del libro del Mundo al Revés de Eduardo Galeano. Ajá. Está sacada textualmente. Textualmente. Sí, pero si hay alguien que le interesa, que lo sepa. Esto no lo he pensado yo, evidentemente. Ahí. Perfecto. Eso, supongo que se notaba, ¿no? Bien, vamos a escuchar un temita que de uno de estos temas que además te puse una vez, yo, de este rock and roll de un tipo belga cantando en griego. Ay, sí. Me encanta esta canción. Es que nos encantan todos estos temas que pones esas, tú así, rebuscados. No, pero está muy bonita, está muy bonita. Estas rarezas de que no se entiende lo que dice, evidentemente. Es canción para levantarse por la mañana. Venga, Big Brown and the Gamblers. A ver si suena. Un momento. ¿Quieres que hagamos una cuenta atrás? Un, dos, tres. Cuatro. Bueno, pues parece que tenemos algún problemilla con este tema. No. Lo pondremos luego porque lo tengo por ahí, ¿eh? O sea, luego lo escuchamos. Vamos a poner otro. Bueno, pues ha quedado ahí. Ya tenemos algo que hacer. Venga. Hey, you out there. Come on, move me to the bar. Gin and juice, give me a job. Wear your hair in the heart. Just look at her go. Gotta go with the flow. Come and shake my tree. Just like this. Gin and bop, gin and bop. Gin and juice, kiss, kiss. On a job, give me love. When you kiss, don't miss. Gin and juice, gin and juice. Olé. Ahí está, esta canción la pusimos. Vamos a ir poniendo algunas canciones que he ido poniendo durante este año, porque ya que La Isla es un programa que ha empezado en abril, o sea, realmente novatillos, y vamos a decir, recordar un poquito este programa, pues bueno. Según la policía americana, serías un rookie. Rookie. ¿Qué te ha parecido este primer año aquí, en esta santa casa que es Radio Bronca? Nosotros te hemos visto muy sueltos, Pues la verdad es que estoy bastante satisfecho y contento con todo lo que me he encontrado aquí. Porque en un principio tu intención solamente es hacer el programa, pero es evidente que no es simplemente hacer un programa. Es está algo acá importante. Si me permites que te cuente una anécdota que va sobre esto, yo lo resumo de la siguiente manera. Empezó el programa y dijo, bueno, yo algo de política voy a hablar. Pero que yo, a mí lo que me gusta es poner música. Y al final, claro, de repente lo veo que cada día viene con más papeles. Más cosas preparadas. Y me viene. Mira, aquí tenemos el programa de hoy, vamos. ¿Cómo no te has enterado de esto? Y yo, bueno, yo qué sé. Nos hemos quedado atrás, Chanquete, nos hemos quedado atrás. O sea, somos mierda. Nosotros, pura. Así, a nivel particular, te vamos a decir que estás muy contentos que hayas entrado en esta santa casa de Radio Bronca, porque aparte de la gran compañía que nos haces, pones un musicón que no está nada mal y hablas de cosas muy importantes. Lo tiene todo el chaval. Todo. Y yo estoy muy contento de que estéis aquí porque no las tenía todas, ¿eh? Es que tú sabes que eso de madrugar nosotros lo llevamos un poco. Eso de madrugar y de. No digo que no sean hombres de palabra, pero fíjate la palabra de un chanquete. Nosotros somos hombres de balbuceos. ¿Vale? O sea, exacto. No somos hombres de palabra, somos hombres de pequeños ruidos. De balbuceos ininteligibles. Bien, vamos a seguir con más caspa. Y es que ahora, ante las políticas sociales que se están llevando a cabo tanto el gobierno central como el autonómico, con las consecuencias en lo que a movilizaciones de personal se refiere, hace falta llevar a cabo una serie de formas de represión y reformas legales para enfrentar dichas protestas. Lo que sería optimización, ¿no? Técnicamente. Sí. Estamos optimizando las leyes. Sí, no. Visto lo visto, que este 2012 ha salido mucha gente a la calle. Véase los movimientos 14M, etc, etc, el encabrone que tiene la gente. Los de... múltiples sectores que se han visto afectados. Ah, eso, 15M. 14M. Eso fue tú el día antes. Has mezclado la huelga general. No, era el de fiesta el día antes. Sí. Claro, lo pilló de bueno, la es que por eso estamos aquí, porque nosotros siempre empezamos las fiestas como... dos días antes, ¿no? Sí. Y al mediodía, ¿no? Claro, claro. Como nosotros, claro, empezando el fin de año. Nosotros, como ya estamos empezando el fin de año, es muy lógico que Paloma haya dicho, claro, el 14M, claro, porque el 14M ya estaba por ahí. ¿Qué día vivo, coño? ¿Qué día? ¿Qué para hacer es llevar eso a cabo, el señor Gallardón, nuestro amigo de, vamos, de los chanquetes y de la isla. Guapísimo, vaya pelazo. Se ha convertido en una pieza clave para llevar a cabo que estos recortes sociales sigan su curso sin que nadie los... No puedo parar, impida, vamos. ¿Vale? Y bueno, es que es un hombre optimizador, de optimizer. Y es que ha decidido cargarse a diestro y siniestro todas las leyes que nos daban derecho, digamos, para decirlo de alguna manera, a la clase obrera. Bueno, no, es que, ¿vale? no es que fueran leyes, es que no existían represalias. Es decir, porque a nadie se le ocurría que fuese malo que unas cuantas personas se juntaran en la calle, ¿sabes? Hasta que Franco dijo que, bueno, pues que eso era reunión ilícita. El tema es que no solamente te perseguirá y te dará palos la policía en el momento de la manifestación, sino que a partir del año que viene, cuando se apruebe lo que tiene, se prohibirá, por ejemplo, la ocupación simbólica y pacífica en entidades bancarias. Vaya. No solamente te perseguirá la policía, sino que serás perseguido por la ley. No, pero eso es muy normal. Los bancos tienen que trabajar. Que nada más tienen de 8 a 2. O sea, que por la tarde no abren. Si tú haces una concentración pacífica donde sea y viene la policía y te dice que te vayas, si no te vas, también serás juzgado por el Código Penal, además. ¿Vale? Así como encadenarse para evitar desahucios penal o convocar movilizaciones a través de las redes. Penal que no civil. Que eso es creo que exacto, lo comentamos. Ese es el cambio. Esta misma diferencia, ¿no? Este mismo abuso de poder, lo comentamos también en el último chanquete del año, que fue hace apenas 3 días. Y precisamente me acuerdo que hablamos de la diferencia entre civil y penal, ¿no? Es decir, cuando de repente algo pasa de ser un asunto civil a ser un asunto penal, exacto. La categoría de un hecho que en sí mismo no es delictivo hace que, claro, de repente exista una desproporción a salvajada, ¿no? Exacto, de, tú vas a manifestarte de acción, forma pacífica, ¿no? Y si no te quieres ir del sitio pacíficamente, estás cometiendo un penal. Es como, o sea, si yo te doy una colleja y tú me das 25 puñaladas, ¿sabes? O sea, exacto. Penal, de hecho, penal de Ricamiel, ¿no? Es el penal de rica mierda, no es así. Vas ahí, bienvenido al penal de rica mierda. Somos disfrazados de abejas. Siéntate que te vas a juzgar. En un penal de mierda. Un penal de abejas. Que hace antes has hablado de optimización. De hecho, la Cristina Cifuentes, ante la avalancha de movilizaciones que sufre la capital, Madrid, propuso que las protestas se concentraran en un mismo sitio. Optimización del espacio público. A ver, hacer un ostiódromo siempre lo hemos defendido. Sí, un manifestódromo. Un manifestódromo, un ostiódromo. Lo que no entiendo es cómo... A ver, dicen, hostia, la gente está saliendo a la calle. Esto está jodido. Vamos a darles caña para que no salgan a la calle. O sea, ni siquiera se han planteado el ponerse a hacerlo un poquito mejor, ¿sabes? O el decir, ¿por qué la gente está enfadada y sale a la calle? Quizá lo estamos haciendo mal. Son todos unos resentidos. Que no tienen ni idea. Que no hacen más que quejarse. Esto le pasa porque pasar son... Por el aro. Pasar por el aro, que nosotros que somos... Les tienen lavado el cerebro. Les tienen lavado el cerebro, es de puta madre. Que así, tío. Miedo me da. En fin, al fin y al cabo nos da igual. Por muchas leyes que nos impongan, vamos a seguir... Bueno, echa la trampa, echa la ley, ¿no? Exacto. Llamamos aquí a la desobediencia, que al fin y al cabo es un acto de la capacidad de pensar por uno mismo, y a la rebeldía. Sí. Venga. To be proud. Lorne Leslie, una pedazo de mujer negra también que dedicamos uno de los programas de este año a las mujeres de los años 40 y 50, las que tenían muchos problemas para poder editar y esparcir su Oye, música. Una pregunta sobre música. ¿Tú qué entiendes de música? Porque creo que todos los cantantes de los 20, de los 30, sobre todo los 30, hablan una onda sal. Sobre todo los blancos. Eso es una conclusión que has llegado tú. Has ido escuchando ahí. Digo, todos cantan con voz nasal. Eso ocurría. O son las grabaciones. Es igual que la música de los 80. A mí me gusta mucho los 80. No sé, pero eso lo hacían los blancos. Los negros no cantaban así. A mí los 80 me gusta porque los 80 todos los tíos cantan como, tío, te voy a contar una movida muy gorda, ¿sabes? O sea, hay movido muy gordo. Tú sigues llevando las sombreras estas de los 80, ¿no? Sí, y el tejano nevado. No te olvides nunca del tejano nevado. Vamos a recordar que estamos en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, que tenemos un asunto pendiente y es que Radio Bronca no se... Es una radio sin publicidad, es una radio de todos, autogestionada por los de esta casa. Exactamente. Y los y las. Los y las, por supuesto. Y que el dinero no cae del agua, que hemos hecho un montón de cafetas, hemos hecho un montón de conciertos. Toda la gente que llevéis escuchando esta radio tiempo, ya os habéis dado cuenta que de vez en cuando salimos a la calle para hacer cosas y intentar autogestionar esta casa. Me gusta mucho lo de escuchar esta casa, ¿no? Apoyado en el fonoporta ahí. Escucha esta cosa. Bueno, lo que quería decir es que tenemos un proyecto entre manos y es una campaña crowdfunding en la que podéis poner vuestro granito de arena, en la que recibiréis un libro que estamos editando sobre la historia de los 25 años de Radio Bronca. 25. Con una portada cojonuda. Y que nuestro objetivo es poder hacer la compra de un emisor nuevo para poder volver a emitir a toda la área metropolitana de Barcelona, cosa que creemos que aparte de hacernos mucha ilusión, creo que es muy importante porque dado de cómo está el patio en los medios de comunicación cada vez más acentuado, es guay poder mantener vivos un proyecto como este. Las radios libres necesitan un poco el aporte de todos, ¿vale? Para que puedan seguir funcionando. Mira, por si no lo han entendido, si me permites, me gustaría hacer un símil sobre esto. Nosotros somos como esa novia o ese novio que recuerdas, que no era muy guapo. ¿A qué te quieres dormir? ¿Sabes? Que no, pero era esa novia que no era muy guapa, pero que era muy buena persona y te trataba muy bien. Y te quería como nadie. Y te quería como nadie. ¿Eh? Y te decía la verdad. Y te decía la verdad. Y te decía, pues va a ser que te huelen los... O sea... La novia sincera. Afeítate, hombre, afeítate, que pareces un cualquiera. Entonces, claro, de repente, somos un poco como eso, ¿no? Claro, a lo mejor no vamos por ahí luciendo por los bares y tenemos... Ni regalándole el oído a los demás. Claro, pero somos sinceros. Exacto, pues algo somos así. Buenos. Algo así. No os olvidéis, por favor, apoyad esta campaña de crowdfunding. Tenéis que entrar en Goteo, creo que es en goteo.org. En goteo.org y si no, en la web de la radio, en www.radiobronca.info, también está el link de la web de crowdfunding. De Goteo. ¿Dime? De goteo, de crowdfunding goteo. De gotelé. O sea, goteo.org, que entonces buscáis el proyecto de Radio Bronca y lo encontráis enseguida. Sí. Que sepáis que hay microdonaciones en las que podéis adquirir el libro mismamente con 10 eurillos. Con 10 eurillos, 15, 20, euros. 30. Y tendréis regalos, porque aquí está esta radio. Tenemos CDs, camisetas hechos, el libro que vamos a hacer. Tenemos de todo. Tenemos llavero, todo. Una colonia también. Lápices de colores para los niños. Para el libro de coloreal, un poquito de rock and roll, que estos ya... I'm a rockabilly rebel. It's a real rock and rhythm that's sweeping all over this land. I'm a rock and baby rebel from head to toe. Wow, temazo de rockabilly donde los haya, ¿eh? ¿Qué te ha parecido, sí, Ryan? Vale, aquí echándome un air guitar, que me estaba pegando una guitar aquí de puta madre. Los Matchbox, la caja de cerillas con el rockabilly rebel, llamando a la rebeldía de este revival que hubo en los 80 de rock and roll, ya que ya tratamos en un programa y que lo volveremos a tratar durante este año. Bueno, nada, es que te quería comentar una cosa. Es que, claro, a lo mejor hay alguien que se ha enganchado ahora al programa de la isla y claro, como veo que está siendo muy, que te está portando muy bien con nosotros, sobre todo conmigo, ya que no me has bajado el micro ni una vez, veo que es una cosa a trichas, que se le llama, están el apachas y la tricha, esto sería a trichas, ¿no? Entonces, te iba a decir, recuerda que estás en la isla y tal, en Radio Bronca 104.5 y tal, pero molaría, porque, o sea, también está lo de la isla del chanquete, que también está bien. Es la isla de Chanquete. Pero me gusta, claro, pero se me había olvidado repetirlo. Claro, pero mucho nombre a mí, ¿eh? La isla de Chanquete. La isla de Chanquete. Del Chanquete. Queda muchísimo más del barrio. Mucho más de Curriqui. La isla del Chanquete. Chanquete no había muerto. Está en una isla. Está en una isla. Bravo. Claro. Está vivo Chanquete. Y si fuera femenino sería de la Chanquete. Da igual. No, pero luego tengo otro que me gusta. Mira, ahora te lo he quitado el micro, ¿ves? Ahora ya no puede hablar. ¡Oye! Ahora sí. Vale. Mira, qué cabrón. Ha sido decírselo y ya lo ha pensado. Se lo he puesto en la cabeza. Míralo. Pero, oye, que para eso, hombre, que te lo he puesto ya on the mind. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Qué te parece también si vamos alternando la isla del Chanquete con Chanquete de la Isla? Que suena mucho a cantador de flamenco, sí, pero muy loser, muy loser. ¿Te has imaginado a ti en una isla desierta con sueco, un sombrero de paja? No, yo veo un cantador de flamenco sueco, muy alto, ¿sabes? Con voz de pito. O sea, tú y yo vestidos de toreros, ahí, como chaquete de la isla y paloma pesetas. Sí. No, el muladillo y el cornamenta, ¿sabes? Drogas y mantecas. Sí, joder. Sí, y luego está el chino siempre. Por ahí está el chino. Un segundo, que este programa es un programa serio, aunque se comparta con Chanquete. Danos freno, que si no. Vamos a seguir con esta caspa que nos ha traído todo este año y que nos la tenemos que sacar de encima porque si no... Se nos queda dentro en quista. Sí. Traemos el mejor champú anti caspa. Destrozando hombreras. Sí, ahí. Todas hombreras. Sí. Más que caspa, eso saca cáustica. Otra de medida. El gobierno español este año ha reconocido que el dinero destinado a los intereses bancarios es el gasto más relevante del Estado, incluso por encima de los costes de personal. O dicho de otra manera, los bancos se llevan en su usura tanto como todos los funcionarios del Estado juntos, con la diferencia de que estos funcionarios van todos los días a trabajar y los bancos no deben hacer nada para recibir este dinero. Ole, ole y ole. ¿Vale? Cuando alguien os recuerde el estereotipo del funcionario que se escaquea para tomar el cafelito, a costa del presupuesto público, le debemos recordar que los bancos se llevan el mismo dinero o más que todos los funcionarios, pero tomando el cafelito de forma constante, o el cafelito, o ya lo que sea. Bueno, claro, porque, claro, yo diría que uno tiene la hora del café y el otro vive en un botellón permanente. Exacto. Sí, bueno, mientras, claro, el otro está en un hotel de 5 estrellas con un whisky de 30 años. Un botellón permanente, caro. Pero bueno, no, eso. Y luego tienes que ir ahí y aguantar esas mierdas de publicidades que te vas al banco y salen todos con unas caras sonrientes. Ahora entiendo por qué. Porque queremos ser tus amigos, tranqui, tío, que somos tus colegis, que aquí. Sí, sí. Te entendemos. Tu banco amigo, ¿sabes? Sí. Puta, pero es que, bueno, da igual, me voy a callar. Pero ahora he entendido por qué esas cosas que sirven, que están en los parques, que nadie los usa y que cuando te sientas casi siempre te manchan los pantalones, se llaman bancos. Sí. Claro, ahora he entendido el paralelismo, ¿sabes? Además, ahora los bancos son unipersonales, igual que los otros bancos. No, pero ¿te has fijado que hay algunas plazas que cuando te sientas con algún colega a charlar parece que estás teniendo una conversación de locos? Porque claro, estás mirando como para otro, pero te sientas, pero claro, o sea, el enfoque de la silla y no se puede mover, por eso es un banco, porque no se puede mover, si no sería una silla. De repente, claro, te pone mirando a Córdoba, mientras que el otro está mirando a Perú. Los dos. Claro, sí, sí. Empiezas a hablar y todo es como muy o tortícolis o sensación de estar haciendo el imbécil. O sea, es un poco como el banco, ¿no? Es como si un fontanero, por ejemplo, arreglara un escape de agua en una oficina y lo hiciera de mala manera y el jefe de la oficina decide no pagarles el sueldo a sus empleados para bonificar al fontanero que lo ha hecho mal. El cual está siempre de botellón permanente. ¿Vale? Porque el banco lo hace mal, recibe dinero público y encima se rescata. Y además el tío viene a trabajar borracho. Yo no sé, yo creo a veces pienso cosas, ¿no? En plan, aquí con mi pequeña mente, digo, a ver cómo podrías arreglar todo esto. Y digo, veo que aquí no llegamos, ¿sabes? Ni los banqueros, ni la clase política que tenemos aquí es capaz de arreglar todo esto. Yo lo que haría sería como, entre todos los europeos o países del mundo, diría, toma, España, tranquilos, a partir de ahora os vamos a quitar el gobierno, os vamos a quitar los banqueros, ya os mantenemos nosotros, pero vosotros vais a estar aquí all the day, disfrazados de toreros y haciéndonos paellas y bailando flamenco para nosotros. O sea, como un porta de entrada. ¡Chorrito! O sea, como un porta de entrada muy grande y ya está. Y, o sea, si es lo que sabéis bienvenido hacer. Bienvenido, Mr. Marshall. Si es lo que sabéis hacer, pues haced esto y ya está. Y tocar las palmas. Anda a huevos que el dinero público se tenga que invertir en entidades bancarias privadas. Me gustaría mucho que Europa, a nivel colectivo, en la Unión Europea, nos obligue llegar a llamarnos todos Paco, ¿sabes? Y todas las mujeres Carmen. Carmen. Sí. Carmen o Dolores, ¿sabes? Sería todas las mujeres Carmen o Dolores y todos los hombres Paco, aka Francisco, ¿sabes? O José Manuel. José o Manuel o lo que queráis. Pero bueno, todavía hemos puesto el nombre compuesto. Paco José. O Fran. Manuel Paco. Porque claro, Paco... Paco Dolores. Múltiples. Dolores Francisco. Voy a dejar que respiréis un poquito. Sí. ¿Eh? Un poquito de armónica. In the tycoon, it's tied like that. In the morning, it's tied like that. All day, it's tied like that. Every evening, it's tied like that. Little chimney tycoon, baby, tied like that. In the tycoon, it's tied like that. Ooh, in the morning, it's tied like that. Ooh, all day, it's tied like that. Every evening, it's tied like that. Little chimney tycoon, baby, it's tied like that. Two little monkeys were sitting in the tree. One said to the other, let's make one big, cause it's tied like that. Tied like that. It's Louie was 12 years old, fell from the roof on Easter night. Kathy was 11 when she pulled the plug on 26 reds and a bottle of wine. Bobby Cutler came me up, 14 years old, alive, 65 when he died. He was a friend of mine. Oh, those are people who died, died. Oh, those are people who died, died. Oh, those are people who died, died. Oh, those are people who died, died. There's all my friends, and they died. Thank you. Julia, pula paskilia, tin tin tapa, urtilia, pula paski, papi, papi, tapa. One, two, one, two, three, four, five, six, curioso tema aquí de Asylum Street Spankers, el Thug Like That, armónica con trabajo y violines. Y ahora, chanquetes, os tengo preparado un temita que sé que es muy suculento para vosotros y que os va a gustar. Adelante. Y son las campañas de Navidad. Bravo, bien por ellas, os encanta. Nos gustan mucho los anuncios de colonias. Me encanta. Y es que es el segundo tema que más me gusta. Los anuncios de colonias. No, es el tercero. El segundo, las campañas navideñas, y el primero, los alumnos rebeldes y guapos. Vale. Y es que parece ser que para no sentirnos culpables durante estas fechas en las que nos ponemos hasta el ojete de comida y en las que nos llenamos de regalos, felicidad y amor, tendemos a hacer más donaciones a los bancos de alimentos. Llevamos juguetes a las recogidas para que ningún niño se quede sin juguetes esas navidades, importándonos una mierda si el resto del año se muere de hambre, pero que no se quede sin juguetes. O sea, me sienta mal regalarle juguetes a mis hijos y que los otros se queden sin juguetes para todos. Si se mueren de hambre, da igual. Lo gracioso de todo esto son que las recogidas de alimento que hacen entidades como los bancos. Eso, pues, muchas gracias. Y es que absolutamente... Los bancos son muy solidarios. Todos los bancos y cajas hacen son muy solidarios. Su propia recogida de alimentos en Navidad. No, es que es verdad, no entiendo por qué se llama banco de alimentos. ¿Por qué no se llama recogida de alimentos? Porque, o sea, el banco ya es que yo lo tengo asociado ya a mal rollo, ¿sabes? No, claro, es que yo cada vez que veo un banco de peces me da ganas de hostiarle. Estoy en la playa, veo un banco de peces y me entran unas ganas de pegar el guante, pero claro, se escapan rápido, pero... porque soy muy lento, tengo los reflejos muy afectados. Pero si no, veo un banco de peces y digo, ¡ah, por él! De hecho, la Caixa, ya sea a través de puntos que ponen en las grandes superficies, cuando salgas de ahí para que dejes alimentos, o en la página web en las que hay diferentes cestas de la compra, las que tú puedes comprar con tu tarjeta de crédito para que ellos lo manden al banco de alimentos. Y pueda ser un hijo de puta el resto del año porque ya ha sido bueno. O sea, que los bancos también son solidarios con los más pobres. Eso sí, la comida la pones tú. Pero fijaros que todo esto tiene una vertiente absolutamente cristiana. No es que pongan comida. No. Nosotros hacemos la campaña, comida la pones tú, y el eslogan yo creo que podría ser: danos comida para que los pobres puedan seguir pagándonos su hipoteca. No, que no se mueran de hambre como las pirámides, que se les morían cuando arrastraban las piedras. O sea, alguien tiene que cavar las zanjas, ¿me entiendes? O sea, vamos a darles algo de comer, porque si no, estos no nos tiran, ¿sabes? Ah, qué guay. Claro, algo habrá que hacer, habrá que, no sé, como droga no les vamos a dar, un plato de sopa, diurética. Es muy cristiano porque es un poco, me voy a ganar el cielo, ¿sabes? En Navidad, muy de que es un momento de es un poco de tocar con los pies en el suelo, de ser más persona, ¿sabes? Muy de recordar a todos los vecinos, de no odiar a nadie. De acordarte de los pobres, ¿no? Sí, es como que... Decir, como... me estoy prendiendo hasta el copete, pero con que sería ya, el choteo sería ya, que me estoy prendiendo aquí y sin importarme un carajo, que el resto del mundo se vea la mierda, es un poco de, bueno, pues para ponerme hasta el copete le voy a dar un kilo de arroz aquí a este. Bueno, antes, en la época siete, de... 7 kilos de gambas. Como dice mucha gente con dos dedos de frente, en la época de Franco se vivía mejor. Incluso en esto. Porque no sé si recordáis que en la época de Franco estaba... Le he quitado el micro. Sigue. Escuchadme, que lo mismo os interesa. En la época de Franco estaba el tema de sienta un pobre a tu mesa. Eso, y esto era, vamos, una tradición de los ricos, les encantaba. Vamos a sentaros... Venga usted, en Navidad. Señor Arapiento, venga. Siéntese. Solo en Navidad, ¿eh? Por supuesto. O sea, un día al año. Claro. La movida es que era como absolutamente exótico coger a un mugriento, ¿no? Plácido de la vida. Hacía gracia, ¿no? Sí, no. Y míralo, pobrecico. A ver, ¿lo vestimos? No, ¿lo disfrazamos? Eso es lo que yo hubiera hecho, ¿no? ¿Sabes? Me resulta mucho más... Vamos a jugar con mis muñecas, pobre. Mucho más choteante, ¿no? Porque cuando estás viendo ahí a esa pobre persona ahí comiéndose una gamba ahí con una cara de decir... ¡Wow! Y tú ahí al lado y como, te sientas mejor, ¿no? Es como... ¡Wow! Mira, niña, luego vas a poder jugar con el pobre. Mira. Cosas como la maratón de TV3, que, bueno... Oye, y vamos, yo sé que no quiero hacerme pesado, pero... ¿Y la maratón de Radio Bronca? Porque Chicos, nos faltan 1.500 euros. No, pero no, joder, no enlacemos el tema. Sí, lo siento. Estamos criticando. O sea, no, hombre, no. Psicología, esto, joder. Esto es distinto. Yo aquí quiero decirlo. Por supuesto. Basta ya. Si, no apoyéis a estas macro campañas. Apoyándonos a nosotros. Esta micro campaña que hemos hecho de coteo, de crowdfunding. O sea, llevamos 1.050 euros. Ya tiene la boca. Crowdfunding. Nos quedan poquitos días. Nos quedan poco más de 2 semanas. Dos semanas, sí. Y nos queda más de la mitad de lo previsto. 1.400 euros. Es importante conseguir estos 1.450 pavos, porque así vas a poder conseguir, como ya hemos dicho antes, publicar este magnífico libro que va a narrar la historia de estos 25 años de Radio Bronca, y aparte conseguir el emisor que nos va a permitir continuar y emitir a todo Barcelona. Sí, sí, básicamente hablemos de continuar. Por favor, ayudarnos. Venga. Entra en la página. Claro que sí. Y decírselo a vuestros familiares, a vuestros amigos. Sí. ¿Vale? Vamos a escuchar otro temita ya potente. Ah, y seguimos con las campañas navideñas, ¿eh? No nos pon el aquí. Help, ayúdame. Help, ayúdame. ¿Qué te parece esto? Bien. Bueno. Tío, vaya temazo. ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Sí, vaya temazo. Sí, señor. Buah, toda la piel de gallinacia. Recuerdos noventeros de... Chicken Skin. Bailando como los adolescentes aquí. No, mira, claro que sí, tío. ¿Tú te acuerdas de este disco, Bumblebee, del Scandal número 1? Disco mitiquísimo, de portadas mitiquísimas, a dos tintas. Vamos. O sea, quien tenga un vinilo de estos, que se dé con un canto a los dientes, madre mía. El escándalo, porque hablo como si estuviese comenzando un partido de fútbol. ¿Ves? Sobre todo el primer volumen es... Bueno, aquí por aquí sabes que tenemos el 2, que es donde, creo que es donde sale la de King Kong, que creo que en algún momento... Es del 1. Ah, no, es del 2. Es del 2, es del 2. Sí, la tengo por aquí, ¿eh? No hagamos, no hagamos mucho el friki. Sigamos con los contenidos, que íbamos muy bien. Vamos a seguir con el tema de la solidaridad y la caridad. El Ayuntamiento de Barcelona anunciaba que destinará una parte no concretada del presupuesto de comunicación y publicidad a hacer difusión de iniciativas solidarias realizadas por ONGs. Vale. Bien, vale la pena observar la estrategia de los medios y de los gobiernos españoles y catalanes de ir incorporando la idea de la caridad y la beneficencia como modo de afrontar las necesidades sociales y, en consecuencia, olvidar las obligaciones del Estado. ¡Qué cabrones! ¿Vale? Las donaciones de alimentos han incrementado un 30% y las campañas de caridad se han duplicado de un año a otro. ¿Qué Vaya, parece? Me parece que acabo de tener una idea que creo que podemos poner en práctica. Lo mismo, hasta podemos sacarnos dinero, aunque sea por la fuerza. Sí. A ver qué os parece. Claro, nosotros ya sabéis podemos que vamos un poco a contar con dinero para comer. Y no, a lo mejor no. En el crowdfunding. No, a ver, nosotros lo que podemos hacer es iniciar una campaña que es vuelve chalupa a un broker de la bolsa, ¿sabes? O vuelve loco al banquero de tu barrio, ¿sabes? Al director de la sucursal de la Caixa que está debajo de tu casa. La cosa sería, básicamente, vestirte con un camisón, ¿vale? Esto, claro, ya lo llevo. Ya tengo, ¿qué más? Pero por fuera, no por dentro, vale, como lo llevas ahora. No, por fuera. Y solamente el camisón, fuera de la chaqueta, ¿vale? Sí, sí. Va a ser un camisón después de 7 días sin dormir, bueno, con 5 bastaría. Y bueno, pues entonces de repente empiezas a presentarte en todos los lugares. Esto requiere un estudio previo. Entonces de repente te vas presentando en todos los lugares donde está el banquero X en cuestión o el broker Y en cuestión, y le vas diciendo: nadie te va a querer como yo, nadie te va a querer como yo. La cosa empieza con que simplemente le dices, le comunicas en todo momento: nadie te va a querer como yo. Luego le empiezas a llamar: nadie te va a querer como yo, nadie te va a querer. Luego que el tío va a buscar el coche pensando: hostia, el chalao este con el camisón, hostia, me está empezando a perturbar. Y de repente se encuentra su coche totalmente destrozado y en el capó escrito con tu propia sangre: nadie te va a querer como yo. ¿Sabes? A ver, y así empezamos a subir hasta volverlo completamente loco. Roy el Resplandor. Y que nos paguen. A mí lo que me ha parecido. Claro. A mí lo que me ha parecido. De todas maneras, que nos paguen. A mí lo que me ha parecido esas son las campañas. Yo lo que digo. El ayuntamiento es que al final acabamos pagando el pato por los dos lados. Es porque con los impuestos acabas pagando a los banqueros, a ese Maxi Botellón del que hemos hablado, y encima luego te machacan a que seas solidario para acabar pagando lo que ellos no hacen, que es que tendrían que dar de comer a la gente que no tiene y tendrían que hacerse cargo, porque para algo pagamos impuestos. Y es que al final acabamos pagando nosotros el pato por doble lado. Bueno, pero esto básicamente es la base de la publicidad. Lo que yo quiero decir es publicidad. El Estado nos recorta en derechos, en servicios públicos, la gente baja su calidad de vida, se quedan sin casa, pasan hambre, y los medios de comunicación lo que hacen es ensalzar la solidaridad que hay entre nosotros cuando estamos en crisis, ¿vale? O sea, ¿veis? No necesitamos el Estado, nosotros nos apañamos. Sí, bueno, eso está bien. Es el concepto. No. Como si el Estado no fuera responsable de nada. O sea, claro. El Estado recorta, les dice a los medios: solidaridad y caridad, sobre todo. ¿Vale? Así encontramos en Televisión Española, donde unas monjitas cuentan lo contentas que están de tantos productos que les llegan solidariamente del Banco de Alimentos, y lo agradecidos que se encuentran los desgraciados de sobrevivir gracias a los comedores sociales que otra gente da dinero. O ese otro programa sobre beneficencia de Radio Nacional, donde cuentan un sistema en que ponen contacto vía correo electrónico a personas para que unas cubren las necesidades de otras, y así, por ejemplo, un organizador de este sistema cuenta como había una persona que necesitaba una silla de ruedas y por ese mecanismo, a los pocos días, recibió una silla de ruedas. No digo que eso esté mal, digo que esté mal el incentivar de forma excesiva esto. ¿Qué te parecería si de aquí a poco hubiera un programa de televisión en el que la gente aporta dinero durante el programa y ese dinero sirva para pagar una operación o un tratamiento de cáncer, dando ya por sentado que el Estado no es responsable de ello, ¿vale? Entonces estamos haciendo ya un circo de las necesidades sociales que no deberían ser así. Ya no estamos hablando de necesidades sociales, o sea, ¿vale? eso ya existe, o sea, lo de la casa de tu vida... Sí, o sea, la peñita esta que va y de repente te monta una choza puta madre. Sí, ¿vale? Exacto. Claro, que cuando la gente con casas de mierda que están, o gente que está a punto de ver ese programa, dice, me cago en la ya hostia. Ni siquiera, o sea, ya el programa se dedique a recibir donaciones durante el programa como forma de caridad del pueblo para... ¿Vale? Ahí te voy a poner un símil con la publicidad. Es decir, o sea, es que esto es publicidad en estado puro. Publicidad desde su vertiente más conceptual. Como sujeto que te cuenta cosas para que tú hagas a un nivel muy hipnótico lo que ellos quieren. ¿Tú crees que realmente Hugo Boss, como empresa, quiere que tú seas un hombre más de hoy en día? Si lo quisiera, nos cogería y a todos nos daría pues unas clases de modales, nos vestiría de puta madre, clase de protocolo y este tipo de... No, pero Hugo Boss simplemente te da la oportunidad, gracias a su publicidad, que está enfocada claramente para eso, te da la oportunidad de que tú, sí, eres capaz de ganártelo. Por supuesto. Claro. ¿Vale? Pues esto multiplica. Claro, si eres capaz de ganártelo, serás un hombre no cosmopolita de hoy en día, ¿no? Que no es publicidad, que está en los medios, porque si os fijáis, ahora, estos días... cualquier telediario ya destina por lo menos más de un 30% del telediario a ensalzar esas campañas solidarias y la caridad de la gente. Bueno, pero no dicen cuando detienen un desahucio, por ejemplo. Ese tipo de caridad o ese tipo de solidaridad, mejor, claro. La palabra es solidaridad, ese tipo de solidaridad no la dicen. Bueno, solidaridad no, caridad. Caridad, porque digamos no, caridad. Caridad es muy diferente a solidaridad. Sí, ellos la solidaridad activa nunca la van a potenciar. Ellos siempre te dicen, llama a este número, déjanos tu dinero, que nosotros nos encargamos de ser solidarios por ti. Exacto. Una mierda de ONGs y los mensajitos. No ayudes a tu vecino, no hace falta que si ves al pobre... No, o sea, es tranquilo, muy aséptico todo, mandas tu dinerito y nosotros nos encargamos, ¿sabes? Es una manera muy fácil de salvar el mundo, ¿sabes? Ya puedes seguir cascándote delante de la tele. Y es espectacular, como tú dices, tío, que la de campañas que hay de ONGs, ¿sabes? Hay típicas imágenes de negritos pasando hambre, son todas en Navidad. Todas en Navidad salen ahí. O sea, yo no veo mal las campañas. Todo el año dan fuerte, pero Navidad es su época, es su highlight. Vamos. Veo mal que en momentos en los que estamos se dé prioridad máxima a este tipo de cosas. Entonces, bueno, yo creo que avanzamos hacia el abismo y hasta se permiten entretenernos con él sentados en nuestro sofá viendo la televisión con estas cosas. Como todos a la mierda. Fantástico. En fin, un poquito de piano. Here I sit, heart of stone. I can't sit down, I'm all alone. I'm down, baby, I'm down. Come back, let the sun go down. Well, I don't care, the sun don't shine. If you come back, I'll walk the line. I'm down, baby, I'm down. Come back, let the sun go down, yeah. Five and five, they make ten. You come back, I'm happy again. I'm down, baby, I'm down. Come back, let the sun go down, down, down, down. I'm down, baby, I'm down. Freddy Fingers, Liam Dow, ese chalao de los 80 que nos alumbra con su piano. Recordaros que estamos en la isla y como os hemos dicho al principio, esto es la isla de Chanquete. Del Chanquete. De los Chanquetes. No, del chanquete. No, del chanquete es que como elemento. Que chanquete como ente. Estaba vivo y lo hemos encontrado. Estaba en la isla. Al chanquete. Y bien, nos vamos a despedir ahora para todos aquellos que nos estén escuchando en una repetición. O sea, que no sea 29 de diciembre del 2012. Justo a las 2 de la tarde. Exacto. ¿Vale? Porque ahora, de forma excepcional, seguiremos la siguiente hora que... Los que escuchan repetición y quieran seguir después, la colgaremos en el podcast, o sea que ahí estará. ¿Vale? Y va a ser dura, ¿eh? Por lo tanto, nos despedimos de vosotros. Un besito muy fuerte. Pero, oye, los... el paloma se ha ido un momento al lavabo. Y aquí, si estáis en directo. Bueno. Adiós. Está tirando troncos al aserradero. Ahora volvemos. Vamos a poner un temita y no os mováis de aquí porque nos queda otra hora de toda la caspa que nos tenemos que sacar de encima y con la mejor música de la isla. Oh, yeah. Hasta ahora.